me preguntas qué cosa más buena, muévelo mucho, mi chacha morena. Si tú me preguntas qué cosa que quieres, quiero bailar con todas esas mujeres. Tú sabes que vengo tumbando, tú sabes que vengo parachando. Vamos a darle duro que este mambo.